Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Pélame la Naranja. Estamos aquí nuevamente reunidos con invitados grandes, invitados. Me estoy trabando, no sé qué me está pasando, por favor. Y bueno, mi nombre es Sara Carolina, un gusto nuevamente compartir aquí con Julito Sanabria. Julito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, Sara? Y qué tal también a todas las personas que estamos aquí en la cabina. Espero que también nos estén siguiendo en nuestro Facebook. Estamos saliendo ahora por Radio CCE, así que ya lo vamos a compartir muy pronto en el Pélame la Naranja vía Facebook. Y bueno, creo que el día de hoy vamos a tener muchas sorpresas porque vamos a hablar sobre la biodanza con Manuel Gómez. Sí, estábamos conversando, bastante interesante el tema, ¿eh? Y más que toda la información que nos está dando y compartiendo con el folleto, ya vamos a ir desarrollándolo poco a poco. ¿Qué más vamos a tener, mi Julio? Y además vamos a saber un poquito sobre el Parlamento Popular de Mujeres con Cristina Cachaguay. Así que, y no sé, otra cosa que nos traiga la bachita ahí con las especias de bachita. Sí, tiene que traernos hasta la cocina, dijimos hoy día bachita, sí, no sé, la próxima aplicación. Nos va a traer la cocina, bachita. Vamos a traer pronto la cocina para preparar y se hace más rico. O en video. Y entonces comenzamos, entonces, Panchito, con... Ahora vamos más bien... yo quería hacer así como una cuña promocional igual. El día de mañana vamos a tener... vamos a continuar con nuestros talleres de cómo ser una pi digital. Pueden buscarlo en Casa Uvilla y también en Las Pornógrafas. El taller empieza a las 10 de la mañana. Se va a dar, obviamente, en Casa Uvilla. Esta es la continuación del primer taller que se hizo a propósito de la performácula. Y además, quería hacerles una invitación súper, súper, súper especial porque vamos a hablar sobre el posporno sin fronteras. Así que si quieren saber un poco más, ¿no? Empieza desde las 5 hasta las 10. Así que ya saben, fanzines, videos, conversatorio, perfos, de toda esta gente que también participó en la performácula, aquí también lo vamos a ver. Un repituche muchísimo más amplio. Qué chévere. Así que, gente, ya sabe, reunirse en la dirección de la Casa Uvilla. Queda en el sector Miraflores, por el redondel de Miraflores exactamente, en Leustorgio Salgado y Armero. Ahí ya van a ver claramente la casa. Ya sabe, es bastante, llama bastante la atención, así que no se van a perder. No se van a perder, así que todos y todas invitadas a este gran evento. Uh-huh. Entonces vamos con... Seguimos conversando, Julia. Le presentemos de una vez a los invitados, ¿te parece? A mí me parece que también podríamos presentar. Sí, presentemos a Mayra Cristina. Yo te conozco más por Mayra Cristina. Por favor, saluda a nuestros audio videntes, porque también nos ven por Facebook Live. Buenas noches con todas, con todos, con todes que nos escuchan. Un placer. Otra vez un gusto de estar en estos espacios amplios, democráticos, sobre todo que nos abren un espacio, ¿no?, para el movimiento de mujeres, el movimiento feminista que venimos activando y haciendo diversas actividades. Entonces, un placer estar aquí. Muchas gracias, Mayra. También tenemos a Manuel. Él nos va a hablar más adelante, obviamente, de la biodanza. Por favor, saludos nuevamente a nuestros video audientes. Buenas noches a todos, gracias a ustedes por la invitación y gustosos de invitarles a participar de lo que me dedico a mi vida. Uh-huh. Entonces ahora sí vamos con el segmento, mi Julio. Sí, qué bueno que ya está, pero yo quería así como hacer un previo del reportaje que vamos a ver, y justamente esta semana se realizó una acción de El Violador Eres Tú, en el Ministerio de Educación a propósito de esta, de la decisión que iban a tomar dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el tema de Paola, quien fue una niña abusada sexualmente dentro de una institución pública. Así que vamos a ver toda la historia. ¡Chúpatela! ¡Ah! ¿Qué? ¡Chúpate la información! Niña de 16 años violada por el vicerrector de su colegio, quien además quedó embarazada como producto de esta violación y luego fue obligada a abortar por este vicerrector, siendo el médico del colegio quien le dice que si quiere que le haga el aborto tiene que acostarse con él. Toda esta situación produjo desesperación en Paola, quien decidió tomarse fósforo blanco y murió de manera al día siguiente, ¿no? Y creemos que este es un caso emblemático de violencia sexual en el sistema educativo ecuatoriano, donde toda la escuela conoció de la violación de la que era víctima Paola, del acoso, pero nadie actuó para protegerla, ¿no? Dejándola en tal vulnerabilidad que Paola termina suicidándose. Y creemos que su muerte es un feminicidio de Estado, porque la escuela, sabiendo que Paola se había tomado los diablillos, no actuó de manera adecuada. Hemos estado viendo la audiencia de juicio y vemos que hubo un retraso de una hora y media en llevar a Paola a una casa de salud y esperaron a que llegara su madre para que la lleve. ¿Qué pasa con niñas, niños, adolescentes y en general con las mujeres, con la falta de acceso a la justicia? Es algo que debe conmover a la sociedad, es algo que debe llamar, hacer un llamado de atención a toda la sociedad y sobre todo a los estamentos judiciales a decir esto no puede seguir pasando. La impunidad nos hace daño a todas y todos. Hacer memoria es hacer justicia. Que nos juzgan por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. Hemos estado en este caso y lo dejo en impunidad por 18 años. Y nos ayuda a entender que el Estado es una imparable, que también consolida y ratifica la violación, ratifica la violencia. Y también una de las acciones que ha hecho para esto es la reducción de gastos para prevenir delitos sexuales. Entonces, la gente, las personas, todos los que nos están acompañando esta tarde, va minimizando que si el Estado no se manifiesta, la gente se va a manifestar. ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! ¡Por Paola! ¡Nadie se cansa! ¡Por Paola! ¡Nadie se cansa! ¡Por Paola! ¡Nadie se cansa! ¡Nadie se cansa! ¡Nadie se cansa! ¡Nadie se cansa! Reportó para Velame la Naranja, Las Pornógrafas, Justicia para Paola. Esa acción que se hizo fue muy, muy, muy muy memorable. Ahora, para hablar de estos temas, porque no es el único tema que ha habido de violación de derechos hacia una mujer. Estamos con Mayra, ¿no es cierto? Y vamos a ir desarrollando todos los temas que hay, ¿no es cierto? En realidad, más bien con Mayra vamos a desarrollar justamente lo del Parlamento Popular de Mujeres. Obviamente, pero nos va a dar su opinión, ¿no es cierto? Sí, todo el mundo tiene como la posibilidad de hablar y decir, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ¿qué es el Parlamento, mi querido Mayra? ¿Qué objetivos tiene? ¿Por qué la mujer? Y una pregunta que siempre me llega siempre a la cabeza, ¿es incluyente el Parlamento de la Mujer? Ya. El Parlamento Popular de Mujeres se constituye a partir del paro, de los 11 días del paro y del levantamiento indígena popular. se constituye en medio del proceso. Las mujeres estudiantes, las universitarias, las trabajadoras, las damas de casa, las artistas, las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, nos movilizamos y nos dimos cita. En ese sentido, nosotras nos organizábamos igual que las organizaciones sociales en pos de retroceder el decreto 883 en contra del alza de la gasolina, de los combustibles, del alza de los pasajes, pero también por la precarización de la vida de las mujeres, contra el feminicidio que lo veníamos enfrentando, pero también nos habíamos movilizado constantemente por pedir el aborto legal en casos de violación, la despenalización del aborto en casos de violación. Ya, ¿y tú cómo lo has visto hasta ahora? ¿Cómo está la situación? Ya hemos ya pasado más de 3 meses, más de ya 4 meses del paro. ¿Cómo ves la situación? ¿Ha avanzado algo? ¿Ha habido incidencia o sigue la vista de los oídos gordos que dicen? No sé. Bueno, nosotras, la constitución del Parlamento de Mujeres se viene reuniendo a partir del levantamiento indígena popular. Después nos articulamos en el Parlamento de los Pueblos, donde participaban varias organizaciones, y en medio del Parlamento de los Pueblos considerábamos que es muy importante que las mujeres tengan un espacio dentro de este proceso, por lo cual decidimos reunirnos diferentes organizaciones, diferentes colectivas, diferentes colectivos, movimiento de mujeres, movimientos feministas, movimientos estudiantiles también, que participamos en el Parlamento de Mujeres. El Parlamento de Mujeres es un espacio amplio, democrático, donde el trabajo se hace de forma horizontal. Frente a eso, nosotras planteábamos la necesidad de que nosotros, las mujeres, tenemos memoria y queríamos justicia por todo lo que sucedió en el paro y también por las persecuciones que se vienen desarrollando hasta la actualidad. En ese sentido, nosotros pedíamos memoria, justicia y reparación, y no repetición contra la brutal represión que sufrimos los pueblos. Alrededor de 11 compañeros indígenas fueron asesinados por la brutal represión. Más de 1,000 jóvenes adultos fueron encarcelados, más de 1,300 personas fueron agredidas, estuvieron hospitalizadas. Entonces, esa brutal represión no podía quedar en el olvido. En ese sentido, las mujeres queríamos dar en este 2020 dar una acción política, destituyéndole, expulsándole a María Paula Romo del movimiento de mujeres y del movimiento feminista. Una mujer que no representa a las mujeres, una mujer que no representa al feminismo. El feminismo no defiende a la clase, el feminismo no defiende al capitalismo, al machismo, al patriarcado. El feminismo no defiende al Estado. Entonces, a nosotros sí considerábamos que era una incoherencia que María Paula Romo siempre habló de feminismo, pero no dudó y no le tembló la mano para mandar a agredir, e incluso en las zonas de donde estaban niños, madres, en las zonas de acogida, fueron atacados. Uh-huh. En ese sentido, las mujeres decíamos de que no, María Paula Romo no tiene y no cabida en los espacios de movimiento de mujeres y feministas. A mí lo que me parece muy rico de todo esto es que el paro nacional, que no solamente fue indígena, sino que fue una suma entre la gente mestiza de estos espacios urbanos con lo rural. El cacerolazo creo que ya fue una demostración de esos apoyos de todos, porque estábamos muy inconformes con el gobierno. Y creo que lo mejor que ha quedado es este Parlamento de Mujeres. Y me parece muy sorprendente todas estas motivaciones para hacer algunas acciones. Yo sí quisiera que nos cuentes un poquito cómo fue el juicio contra la María Paula Romo y justamente a dónde se lo hizo, porque ustedes dicen muy bien estas tres cosas, ¿no? Reivindicación, memoria y no repetición y justicia. Bueno, el Parlamento de Mujeres, como les había contado, participan varias compañeras, colectivos, organizaciones feministas y de mujeres. Lo hicimos en la Plaza de la Memoria. justo en este lado de la Casa de la Cultura, porque es un espacio donde resistió el pueblo. Lo que decía Julio, el tema de la participación del movimiento indígena y el movimiento de la ciudad, los estudiantes, los trabajadores, las organizaciones sociales que siempre hemos venido resistiendo y movilizándonos. Entonces, a nosotros siempre nos alegraba el tema de que el 3 de octubre quien abrió y quien rompió el primer cerco fue los estudiantes universitarios de la Central, que a los años se volvían a movilizar y reclamando un derecho fundamental que era el tema del presupuesto ya de la educación. Fue importante ese movimiento que sea a los años. Por supuesto. Sí. Posteriormente, el 12 de octubre, el punto más álgido donde el día de la resistencia, nosotros también lo planteábamos así, las mujeres de todos los espacios nos dimos cita y nos movilizamos y nos tomamos todas las calles centro-norte participando, exigiendo el tema del retroceso de las medidas económicas, pero también el paro a la brutal represión, ¿no?, que veníamos enfrentando. En ese sentido, el Parlamento de Mujeres se realizó el día miércoles, donde varias compañeras, desde las compañeras que participaron de los diferentes espacios, daban su testimonio, por qué participaron, cómo se movilizaron, cómo cerraron las calles, más allá del cacerolazo, sino cómo es que ellas movilizaban y se tomaban algunos barrios, pero también participamos y leyeron algunas cartas de los familiares de las personas que ya no están, de que los fallecidos. Las compañeras del movimiento indígena hicieron un ritual, pero también hicieron y clausuraron el evento dando una sentencia a María Paula Romo. Entonces, en esa sentencia, una de las importantes era el tema de que tiene que haber reparación para las familias que se quedaron sin sus seres queridos. El segundo era uno de los temas más importantes, el tema de que nosotros queremos que el Estado también responda frente a esa brutal represión, ¿no? Porque aquí hay culpables. Y esos culpables tienen que ser sancionados. En ese sentido también hablábamos sobre todo también cómo es que los medios de comunicación también silenciaron y no mostraron lo que era el movimiento de mujeres y sobre todo el levantamiento indígena popular, cómo nos se venía desarrollando. También lo planteábamos el tema de que hay un gobierno de Lenín Moreno que tiene una carta abierta para el Fondo Monetario Internacional, para el neoliberalismo. Y nosotras como mujeres conocemos cómo es que el neoliberalismo y el Fondo Monetario Internacional atenta con nuestros derechos. Hasta la actualidad, mayoritariamente, las personas que han sido despedidas de sus trabajos han sido mujeres. En ese sentido, nosotros decimos que no es adecuado seguir con estas cartas. Y sabemos que viene un año de movilización. El día de hoy, las organizaciones sociales del Frente Unitario de Trabajadores se dieron cita en la Universidad Central y resolvieron y tomaron medidas. ¿Qué acciones vamos a tomar frente a las medidas económicas del gobierno? Cristina, mi inquietud va por el lado de la minimización que está haciendo el gobierno. Recién lanzó una cadena y el señor presidente minimiza diciendo todavía les hago un acuerdo de todo lo que pasó. Él se está victimizando básicamente y el pueblo es lo peor, hasta terroristas nada más. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Incluso fue felicitado hasta por la ONU, sí, por algunas organizaciones. Claro. Ahí hay una dicotomía, ¿no? Frente a la ONU, frente la propia embajada de Estados Unidos, en Estados Unidos le condecoraron a María Paula Romo, felicitaron por las acciones, sin embargo, la Corte Internacional de los Derechos Humanos hace 3 semanas aproximadamente, 4 semanas, sentenció y dijo que aquí sí hubo represión. Entonces, hay una diferencia donde se expresa. Entendíamos que el gobierno va a querer tapar el sol con un dedo, pero sin embargo el pueblo es sabio. El pueblo es sabio, tanto fue así que resistimos los 11 días en octubre, pero que también nos estamos predisponiendo a seguir tomándonos las calles. Y sobre todo creo que estamos avanzando en un análisis porque estamos en un año electoral. En ese sentido, las mujeres también vamos a tener memoria y vamos a castigar a todos esos asambleístas que también fueron silenciados y que no hablaron acerca de lo que sucedía en octubre, pero también a todos esos hombres y mujeres que atentaron contra los derechos del pueblo. Y lo mejor también es que la gente empezó a darse cuenta. Ahí ya habían comentarios de gente que solo pasaba, ¿no? Como, no, los medios de verdad no están pasando esto. En verdad eso no pasó, yo estuve allí. Y por suerte es como que, aunque sea un familiar así como muy muy lejano o una amiga o algo así, fue partícipe de todo lo del paro y tranquilamente eso ya fue Vox Populi. Y es como vos dices, yo también lo siento así, como estamos como preparadas para cualquier cosa. Hay que agradecer a las redes sociales, ¿no? O sea, todas las redes sociales. Las redes sociales y los medios alternativos jugaron un papel trascendental en difundir las acciones, las movilizaciones, e incluso los medios alternativos fueron los que dieron luz o dieron la pauta para identificar cuáles fueron los asesinados. Uh-huh. Porque se silenciaba durante el 11 paro, los 11 días de paro, la televisión, pasaban novelas, otro tipo de acciones, y querían invisibilizar. Las redes sociales, como decías, ¿no? Yo creo que ahí la juventud, las personas y las redes sociales se volvieron protagonistas a través incluso de difundir lo que estaba sucediendo en el Ecuador, y que no era como se creía, que pensaban que nada pasaba, de que solo eran un grupo determinado. Cuando ya se empezó a difundir por las redes sociales, vieron que había un pueblo organizado. Y bueno, ahí también yo decir, ¿no? Por ejemplo, yo no tuve un internet como fluido. No, en mi casa no tenía internet, por ejemplo. En un espacio donde también trabajo era un poco complicado. Afuera tuvimos un carro del GOE. También fue como un poco complicado, por ejemplo, de nuestro lado enterarnos de algunas cosas, pero sin embargo estuvimos como presentes más bien. Y yo en esto también quisiera decir cuáles son las acciones que están realizando ya dentro del movimiento y qué se viene también para futuro. El Parlamento de Mujeres el día de mañana se va a dar cita en donde las compañeras de Luna Creciente, donde vamos a trabajar nuevamente, colectivamente, en trabajar sobre todo por el 8 de marzo. Nosotros consideramos que otra fecha importante, trascendental, es la conmemoración del 8 de marzo. Y no queremos que pase de ser percibido. Y vamos a trabajar colectivamente en hacer diferentes acciones, y esperamos que nos abran estos espacios para difundir, para que puedan participar. Y también creo que vamos a hacer un análisis político, cómo es que está la situación política en la actualidad. Vemos que hay un retroceso de derechos de las mujeres, no hay presupuesto para la ley de prevención y erradicación de la violencia, nos quitaron absolutamente para la ley de prevención de embarazos de embarazos en adolescentes. El día de hoy en Guayaquil el presidente da un discurso donde dice que las mujeres somos unas exageradas y que los acosadores, que nosotros estamos viendo a los acosadores, que porque son feos los hombres. No es eso, el problema es que nos acosan. Entonces, creo que sí vamos a analizar cómo va a dar una respuesta desde estos espacios democráticos amplios a esta continuación, porque nosotros le tenemos claro que el morenismo es la continuación del correísmo, no ha habido cambios. Sí, en el correísmo retrocedimos 10 años en derechos, morenismo creo que nos va a cortar incluso más. Entonces, invitados del día de mañana a las compañeras que nos escuchen, colectivos de organizaciones que desean participar y sobre todo trabajar colectivamente para el 8 de marzo, el día de mañana a las 9 de la mañana nos vamos a dar cita donde nuestras compañeras de Luna Creciente. Cris, yo tengo una... estábamos conversando con Bachita afuera, así a rasgos. ¿Cómo podemos hacer? El tema es de que muchas mujeres, sus derechos, su vulneración y todo este tema... a veces se da con la misma mujer. Teníamos un caso de que fue violada por tres chicos y la sociedad misma, las mujeres le dijeron, estuvo con tres porque estuvo provocativa, debe haber estado haciendo no sé qué y no sé cuánto. En cambio, ella se atrevió a denunciar. Ahora, las que no denuncian, en cambio, son mal vistas, no tuvo el valor, porque no lo hacen, y así como quieren pedir derechos y no lo hacen. ¿Cómo podemos hacer esa mea culpa la mujer diversa? Porque la mujer muchas veces la ataca a la mujer, y ahí es cuando hay una vulneración también, aparte del machismo también, que es el sistema heteropatriarcal que ya nos predomina como siempre, ¿no? Ya. El hecho de ser mujer no nos quita de que también estamos atravesadas por el machismo. Estamos viviendo en una sociedad capitalista, machista, patriarcal, que normaliza ese tipo de violencias, pero que también esta sociedad nos ha enseñado a relacionarnos así con las mujeres. Y esa es una apuesta del movimiento de mujeres y el movimiento feminista, a buscar estas nuevas formas de relacionarse, más horizontales, más solidarias, más sororas, donde las mujeres no seamos las propias violentadoras. Entonces, en este caso en el levantamiento indígena popular, una mujer es la que manda a violentar brutalmente a otra, al pueblo en general. No nos garantiza el hecho de ser mujer que no tengamos y que no los atraviese la violencia machista y que también reproduzcamos. Pero creo que más allá de eso, sí es necesario ver cómo es que desde todos los espacios, dentro de la educación, dentro de nuestra familia, en la universidad, en los trabajos, vamos hablando sobre el tema de la violencia contra las mujeres y también dejar de normalizar el tema del acoso entre propias compañeras, el de la envidia, porque esto es la práctica del patriarcado, pues divide y vencerás. Entonces, creo que aquí las mujeres que no denuncian también debemos de tener claro que es necesario entender sus procesos. No todas tenemos los mismos procesos, no todas, muchas nos toca años de esperar para hablar sobre las violencias que hemos sido atravesadas. Otras hemos logrado gestionar en mejores condiciones las emociones y hemos tenido un espacio que nos sostenga para denunciar inmediatamente. Creo que es muy necesario esperar el tiempo de las mujeres donde estemos preparadas para denunciar la violencia y cuando denunciemos también acompañar a esas mujeres, porque es muy duro atravesar y sobre todo empezar a racionalizar que fuimos violentadas, cualquier tipo de violencia. Y más que nada debemos estar unidos, porque como dijiste, Cristina, viene un año así mismo de movilizaciones y tenganlo por seguro también de represión por parte de. Y también quisiera acotar como a esto, ¿no? Porque es como te das cuenta cuando ya vas pasando por un proceso de acompañamiento o de estar involucrada en estos procesos de mujeres, de diversidades sexogenéricas, empiezas a pensarte, empiezas también a darte cuenta de todas esas violencias que viviste y que a la final en ese momento vos no los notaste. Creo que yo también últimamente me he visto como por cuántos procesos de violencia y cuántas veces he dejado que, no sé, mancillarme así. Y creo que ahora sí es como medianamente posible decirlo público. Creo que por eso ahora tampoco no transito otros espacios y tampoco, más bien sí lo digo en claro, así como no me gustan estos espacios y punto, así. No quiero que vaya nadie que yo también amo y que no que vaya pueda sentirse perjudicada. Y bueno, muchísimas gracias, Cristina, por estar aquí. Y más bien ahora también te invito a quedarte a la entrevista con... Antes de que te despidas, Cris, ¿nos puedes nuevamente hacer la invitación al Parlamento? Okay, igual vamos a hablar más de eso. Igual, pero sí vale repetir tres veces. Yeah. Cuña publicitaria, por sí, favor. Sí. A todas las compañeras, a todas las organizaciones de mujeres, a las colectivas, a los colectivos que nos escuchan o cualquier otra mujer que desee participar. El Parlamento de Mujeres es un espacio amplio, como les había comentado, un espacio donde están varias compañeras que nos interpelamos, que empezamos a buscar y ver y trabajar como en conjuntamente. En este sentido, el día de mañana a las 9 de la mañana en Luna Creciente se va a desarrollar la reunión para trabajar sobre el 8 de marzo, cómo nos vamos a articular, qué acciones vamos a hacer, así que están todas invitadas. Ya les voy a pasar la dirección para que puedan caer. Y para asistir a esa reunión les vamos a hablar de un tema muy interesante, porque aquí dice, para conocerte más a ti mismo, para alcanzar el bienestar integral, para desarrollar tus potencialidades. Créanme, va a estar muy interesante este tema de la biodanza. Así que bienvenido, Manuel Gómez, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Cuéntanos, ¿ustedes son parte de algún movimiento? ¿También está presente aquí una compa? A ver, de hecho, sí. Es un movimiento universal, es un movimiento mundial al que me pertenezco, de una otra manera, en torno a esta metodología que se ha ido desarrollando, ¿no? Aquí entiendo de que esta metodología se le viene aplicando más o menos unos 60, 70 años en el mundo, se ha logrado llegar en el mundo, ¿no? Yo quisiera un poco participar de la anterior adelante, entrevista, dale, sí, dale, y decía, y quería un poco partir desde dónde se fundamenta la cuestión de la biodanza, ¿no? O sea, estamos viendo un sistema civilizatorio que nos va anulando como especie. Es terrible cómo nos va poniendo parámetros y se va eso de una u otra manera instalándose en nosotros como algo normal. Entonces cualquier proceso de transformación, cualquier proceso revolucionario pasa porque nos revolucionemos nosotros mismos. El pequeño detalle está de que frente a ese proceso de revolucionarnos recibimos mucha información, pero se queda como información. Hasta ahora los sistemas terapéuticos incluso se quedan solo en pasarte información.

no hay distinción de género. No, sea, necesito técnica entonces. Absolutamente nada, porque de una u otra manera, a ver, ahí yo creo que la educación formal, la educación que nosotros hemos recibido, no solo la formal, hasta la informal, o sea, todo tipo de educación que nosotros hemos recibido, lo que ha hecho es disminuirnos el potencial que nosotros tenemos para expresarnos con intensidad. Entonces, una de lo que provoca la biodanza es justamente eso, ¿no? Buscar los mecanismos para que nos expresemos con total libertad y con intensidad. Ahí ¿qué significa biodanza? O sea, biodanza, sí. Biodanza es básicamente, está unida, se formó la palabra de dos términos, si quieres, ¿no? Bio, que es vida, y danza, que tiene que ver más con la cuestión del movimiento. ¿No? De hecho, o sea, entendemos de que lo rico de la biodanza es porque reúne tres elementos, ¿no? Primero es el grupo, o sea, biodanza no hace una persona solita, es importante la comunidad, no somos entes aislados, somos seres sociales. Por otro lado está el sonido, la música, el canto, así que es importante también en nuestra cotidianidad el sonido. Y por otro lado está el movimiento, esos tres elementos son importantes. El movimiento, el que cada uno se dé permiso. Una de las cosas que a mí me llamó y me atrapó de la biodanza es justamente porque se parte de esta idea del movimiento en función del permiso que te das, ¿no? Para expresar. Las danzas ancestrales, porque como comprenderá, yo soy indígena, las danzas ancestrales pasan por la capacidad que uno tiene para darse permiso y entrar en esos otros estados de expansión de conciencia, ¿no? Que a veces uno piensa de que las danzas extáticas solo están hacia las culturas hinduistas, hacia el lado de oriente, no, al contrario, aquí tenemos incluso dentro de la misma ciudad, tenemos danzas extáticas, ¿no? Entonces, pero eso pasa por el permiso que se da cada uno, ¿no? Y es importante esta cuestión del permiso porque el sistema está instalado dentro de nosotros, que funcionamos, respiramos, miramos, nos relacionamos con los otros, con el sistema civilizatorio que nos han impuesto, ¿no? Entonces, por ahí va la cuestión, es un poco ir rompiendo esa situación en la que estamos nosotros viviendo. Ya igual hablábamos cuando nos conocimos, sobre que este no es como un taller de biodanza, así como, bueno, vamos, hay una clase de biodanza, como hay una clase de yoga. ¿Cuál es como el procedimiento para...? A ver, la biodanza, bueno, en mi caso yo trabajo como un proceso, de hecho, o sea, es importante este proceso porque, a ver, creo que uno de los beneficios o los logros que se puede alcanzar cuando se realiza biodanza tiene que ver porque en la posibilidad que nosotros tenemos para desarrollar 5 potenciales genéticos, ¿no? O sea, no es una cuestión de sugestión, de decir estás bien, estás bien, estás bien, sino tú vas sintiendo orgánicamente que va habiendo una transformación. Se sucede esta situación porque tenemos 5 potenciales como especie incluso, ¿no? La 1 es la vitalidad, que tiene que ver con todos esos mecanismos que hace que nuestro cuerpo funcionen adecuadamente, los automatismos, la tripita para digerir, el ritmo cardíaco, los parpadeos, o sea, todo esto son automatismos. Entonces la vitalidad tiene que ver básicamente con ese funcionamiento que debe estar en buenas condiciones. El otro potencial que nosotros tenemos es la sexualidad, no la sensualidad. Es la sexualidad, perdón, sí. Me equivoqué. Es la sexualidad porque entendemos la sexualidad que es ese potencial que hace que nos mantengamos como especie, ¿no? O sea, es producto de eso, ¿no? Y eso es importantísimo, sobre todo porque está vinculado al placer. Una de las cosas que nos ha quitado el sistema civilizatorio es la posibilidad de sentir placer, del disfrute de nuestra existencia, ¿no? Es increíble cómo ese poder que se tiene en torno a la sexualidad haya sido tan anulado y castrado brutalmente, ¿no? O sea, y hace que estemos en este estado, ¿no? En este estado de se ha convertido en un pecado, se ha convertido en un tabú, ¿no? En un tabú terrible, ¿no? A tal punto de que desde la sexualidad se ha generado ese tabú de no tocar, ¿no? ¿Y no los toques, cinco, sí, no, y los 5 aspectos que tú dices, sí, van de la mano, ¿no? Van de la mano, sí. Luego tenemos la creatividad, que es importante. O sea, la creatividad tiene que ver con todos esos mecanismos que tenemos para sobreponernos. Tuvimos aquí lo de octubre. ¿Sí? Somos tan creativos para sobreponernos frente al miedo que nos están imponiendo hasta ahora, ¿no? Y que se está desatando una campaña de miedo bastante fuerte. Luego tenemos la afectividad, que es uno de los elementos súper importantes. Cuando ustedes mencionaban estas diferencias que pueden haber hombres, mujeres y toda esa cuestión, va a ser bien complicado cambiar si es que no logramos desarrollar ese potencial afectivo que nosotros tenemos. Porque solo el afecto me permite estructurar el pensamiento de mejor manera, o sea, es un elemento determinante en la estructuración del pensamiento, del conocimiento, por lo tanto, sí, el afecto. porque solo eso me da la posibilidad de ponerme en tu lugar, de ser empático con el otro. Tenemos gente recontra hiperinteligente gobernando el planeta, pero miren en las condiciones en las que estamos. Uh-huh. Y es porque hay carencia de afecto. Uh-huh. Y lo último, que es esta parte de la trascendencia. Uh-huh. La trascendencia tiene que ver con esa posibilidad de anular mi ego, ¿sí?, para saber de que soy otro igual que tú. O sea, somos seres humanos. Sí, somos seres humanos. Tienes mi misma naturaleza. Uh-huh. Estás compuesto exactamente de lo mismo que yo. Uh-huh. Por ahí va la cuestión de la trascendencia, ¿no? Y yo sí quería también, así como tenía una pregunta, ¿la biodanza podría servir como un proceso para mujeres que han pasado por un proceso de violencia? Por supuesto. A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos que empoderarnos de los potenciales que nosotros tenemos como seres humanos, ¿okay? Eso, mucho más allá de la cuestión generacional, me parece que es importantísimo hablar de que nosotros somos especie, ¿no? De que somos especie. A veces el sistema nos hace creer de que somos solitos, de que no hay nadie en tu entorno, y es terrible, ¿no? Porque a veces sentimos soledad en medios de caos colectivo. Y más cuando rompes ese sistema que nos han impuesto, ¿no? Yo, por ejemplo, imagínate yo romper el sistema heteropatriarcal binario de la chica trans, y rompí todo, y sí, es, a veces nos sentimos hasta solos, una soledad tan grande. Yeah, pero te das cuenta, o sea, cómo van determinando y van deformando algo que es natural en nosotros, o sea, el funcionamiento de nuestra piel. ¿No? La piel cumple un rol determinante en la estructuración de mi individualidad. Eso hace de que no me diluya en ti. Ah, la piel. Pero cachas, después cuando la piel acaricia, hace que te sientas bien. Sin embargo, no me diluyo en ti. Pero a través de la caricia puedo llegar al abrazo erótico. Y el abrazo erótico hace que me funda en el otro. Me termina anulándome a mí mismo. Se está poniendo caliente. Sí, igual podemos seguir hablando, pero de posporno mañana. Estábamos hablando fuera de micrófonos que no eres la única persona que lo hace, pero sí lo hace de acuerdo a la posibilidad económica de quien quiere. Sí, a ver. ¿Y cuánto dura una sesión? El desarrollar estos potenciales que cada uno de nosotros tenemos nos lleva a un proceso. Por eso es un proceso. Entonces, di tú, lo recomendable es hacer una sesión por día. Cada sesión dura 2 horas. Porque durante esa sesión se va a vivir intensamente emociones. Uh-huh. Porque básicamente va por ahí. La idea es que nosotros tenemos que entrar en un proceso de reaprendizaje, ¿sí?, que sea cargado de afectividad, para mejorar los mecanismos de comunicación, ¿no? Primerito, entonces, por ahí va la cuestión. Eso hace de que los beneficios sean múltiples, ¿no?, en la práctica de la biodanza, que es básicamente alcanzar un estado de salud, de bienestar adecuado, el que deberíamos tener. Entonces, una sesión dura 2 horitas, ¿sí?, entre 1.5 a 2 horas. Básicamente se va a mover el cuerpo, se deja de lado un poco la palabra, aunque se hace una reflexión al respecto de los tabús que se han convertido en torno a la palabra, a tocar, a mirar, a escuchar. Ahí en eso radica la individualidad, ¿no? Y a veces por sentirnos solos cometemos errores garrafales que a veces cuesta, ¿no? Y eso nos hace alejarnos unos de otros más. Entonces es importante entrar en este proceso que nos permite alcanzar ese estado. 2 horitas, de 1.5 a 2 horas, una vez por semana, porque como se va a vivir intensamente esto que estoy mencionando, estos potenciales que estoy mencionando, va en lo sucesivo de la semana, puede ir deflagrando esa situación. Por lo tanto, si es que tú me hablas de personas violentadas, todos somos violentados, y la biodanza está para eso, para volver a empoderarnos de nuestra naturaleza, como especie, como seres humanos, ¿no? Y sobre todo poniendo acento a la vida. Creo que la etapa del hombre al centro, ¿sí?, esa visión bien antropológica de las cosas, ha quedado corto. Estuvo bien para un tiempo, nos permitió llegar a este estado, pero este estado también ya está poniendo en riesgo nuestro entorno. Uh-huh. Entonces es tiempo como de reflexionar la vida. Uh-huh. ¿No? Porque nuestro entorno está para eso. De hecho, nosotros partimos de ese pensamiento de que todo cuanto existe en nuestro alrededor está en función de la vida. O sea, no escapa absolutamente nada. Si es que deja de haber vida, deja de haber, de existir nuestro entorno. ¿Cómo puede mejorar el cuerpo mediante la biodanza cuando tú te sientes básicamente la situación actual del país? Una persona que no consigue trabajo, está churros, está jodida, está endeudada y bueno, todo, casi que la mayoría de ecuatorianos creo que está pasando por esa situación, así que sí, así ¿cómo es. Hace la biodanza? Ya, a ver, me hacías esa pregunta antes y creo que se me pasó por alto. A ver, Violanza está aquí en el país y yo calculo que estará aquí en el país tal vez unos 15 años, sí, pero por un lado por el costo que ha implicado que implica la formación, hace que estése como en un nivel, en una clase social. Entonces vas a encontrar biodanza en Tumbaco. Los biodanzantes que me escuchen me van a odiar por eso, pero además saben mi posición al respecto. Van a encontrar en Tumbaco, en Cumbayá, en la González Suárez, ¿sí? Y los costos deben estar ubicando como unos $40 las cuatro sesiones, más o menos, digamos, entre $10 así como mínimo, ¿no? En mi caso, creo que todo lo que tiene que ver con mejorar la salud para alcanzar nuestro bienestar no debería tener costo. O sea, va a pesar mucho ahí más bien mi ancestro. Sí, la salud no tiene costo. Entonces, buscamos mecanismos para salir adelante, ¿no? Al respecto de lo que tú me planteas, ¿no? Porque de hecho, la biodanza también plantea la solidaridad. Entonces, es como ir buscando en estos tiempos de crisis los mecanismos que nos permitan tener acceso. De hecho, yo me fui a trabajar en la Villa Flora, un poco pensando de que es en estos sitios donde que más se necesita, pero muchas veces estas herramientas que pueden ser muy beneficiosas están como destinadas para una clase y para una clase social, y eso hace que no se difunda de mejor manera en el país. Bueno, sí, es interesante, ¿no? Porque justo ayer, hoy creo que veía algo en la televisión que decía que los sueños son para una clase social también, como que solo estaba permitido para los que tenían plata. Creo que esto de afectivizarnos y revisarnos también, no solamente en estas formas de ir al médico, que me hago 1000 chequeos, demás cosas, sino también tiene que ver por esto, ¿no? Por este otro de sentirnos, de ver cómo estamos viendo el mundo, cómo nos estamos viendo con los otros. Sí, también me parece como súper rico. Y ya para ir terminando, para llegar a las especies de bachita, sí quisiera que nos comentes dónde podemos encontrarte, cómo podemos hacer biodanza, hasta la cuñita. Gracias por permitirme hacer la cuña. Bueno, me pueden encontrar en la Villaflor, en el redondel de la Villaflor, en la calle Cerro Hermoso y Casitagua. Entre Maldad, estamos en la, justamente en la la polla. No, en la Cerro Hermoso. en la calle, lo que pasa es que es una calle que a veces no está en el mapa de Quito, pero es al lado norte del redondel de la Villaflor. Está ahí. ¿Puedo dar mi número de teléfono? Claro. Si es que dos veces. A ver, hay unos números de teléfono al que nos pueden encontrar: al 0987 542763, 0987 542763, o al 0991 983653, 0991 983653. O pueden también preguntar en el redondel de la Villa Flora. Ya me llamó la atención porque alguna gente ya ubica la Casa de los Movimientos. Qué buena. El lugar se llama la Casa de los Movimientos, que está en el redondel de la Villa Flora. Está diagonal a un supermercado que es muy conocido, para no hacerles propaganda, digamos. Igual, gente, les vamos a subir en fotitos este tríptico, así que tranquilos. Sí, es importante estos espacios para también buscar relajación. Y los días, sí. La polla. Sí, inicialmente hay un grupo en el que está funcionando permanentemente los días sábados, es un grupo súper pleno. Les invito a ustedes, si es que pueden, de 8 a 10 de la mañana, si se pueden dar una escapadita de sus actividades, unas dos horitas. Es para mí importante de que me adviertan de que van a ir, porque biodanza es un sistema, aunque es bastante progresivo, pero con este grupo estamos trabajando ya un tiempo en la exploración justamente del movimiento humano, y es bueno como saber, claro, que hay gente nueva. No necesita saber bailar, solo necesita tener la disposición de pasarla bien y de saber de que hay una posibilidad distinta de vivir. Qué chévere. De existir. Muchas gracias. Y también lo que es bueno para el cuerpo humano también es el sazón, ¿cierto? La comida. Y uno que no come, Dios mío. Y aquí estamos la experta que siempre viene con sus recetas que nos hace imaginar. Y ahora que nos va a dejar con las ganas de nuevo. Y bueno, bachita, tienes 4 minutos para despapallarte antes de decir chao. Así que nos movemos. Igual, gente, recuerden que pueden seguirnos en redes sociales como Radio CCE y también como Pélame la Naranja. Así que, ahora sí, Bachita, todo tuyo micrófono. Muchísimas gracias. Ya que después que pasamos de tan interesante reunión, pienso yo que todo está muy bonito, especialmente las mujeres, yo también voy por ese lado, pues entonces vamos, muy bien, yo he venido con algo muy ligerito, muy cómodo, y pero para ese tiempo que ya no hay tiempo para estar solo en la cocina, pues muy bien, he traído un caldito muy rico para estas noches muy, muy, muy, muy frías. Qué bueno. Es un caldito muy especial para mí, el caldo de pollo con toronjil, al mismo tiempo está sano. Y al final tiene un secreto. Bueno, entonces, son para 4 personas y los ingredientes son 6 tazas de caldo de pollo, tenemos un ramito de toronjil, cebolla cortada finamente, una libra de alitas de pollo, un camote grande, sal, pimienta al gusto. Los ingredientes son, o sea, digamos, muy buenos y muy rapiditos. Yo hay una pregunta, ¿el camote es a cambio de la papa? Del pariente de la papa. Pero en lugar de papa le pones camote. Le pone camote y si quiere le pone papa, si quiere le pone yuca. Si quiere le pone yuca, si quiere le pone pues el plátano famoso verde de nuestro que tenemos. ¿Ya? Entonces, en este le vamos a la preparación. Como me pone tan tiempo, tan cortito, pues entonces voy a tener que volar, ¿sí? Vamos a preparar, a cocinar las alitas, ponemos a cocinar las alitas, ponemos a cocinar las alitas para que el caldo, tenemos que después, una vez que estén cocinadas, tenemos que filtrarle, porque por eso se llama caldo, ¿no? Uh-huh. Una vez que esté el pollo cocinado, se le filtra y debe quedar un caldo muy clarito, muy uh-huh. limpio, para poder seguir poniendo las cosas. Una vez que ya tenga usted ese pollo, hay que filtrarle y hay que el pollo de cocinado tiene que esperar para la segunda preparación. En el mismo caldo ponemos a cocinar el camote picado en cuadritos, uh-huh. ponemos a cocinar también añadir los espárragos que tienen que estar, digamos, o sea, un poco crujientes también. Y el camote, tenemos que, una vez que le haya puesto el camote en el caldo, tiene que esperar unos 10 minutitos o 9 minutitos de que se cocine, ¿no? Yeah. Y ahí, entonces, usted le tira los espárragos para que también estén un poco crujientes. Ahí tiene que siempre hacer al final el espárrago, porque es muy rápido. Entonces, al final le ponemos los espárragos, le ponemos las alitas hecho pedazos. Debería sacarle mejor, si es que no quiere, puede sacarle los huesos, o si no, le puede poner con todo, o si no, la fibra. Como usted desee, ¿no? Entonces, todo esto junto debe hervir, durante 7 minutos, para que el caldo se vuelva, contundente, para poder apreciarle mejor, ¿no? Y al final, pues le ponemos en este caldo, que es muy rico, le van a probar, va a quedar muy bien. Al final le pueden poner ustedes unos pozuelitos con cebollita picada. ¿Y el toronjil cuándo aplico? Exacto. Cebollita picada, toronjil picado. Yo creí que servía también. Apio picado, sí. También le pone usted a cocinar el pollo con el toronjil. Y una vez que se ha cocinado, le saca el toronjil, ¿sí? Ya, entonces ahí viene un sabor muy rico y, pienso yo, condimentos naturales. Ajá, a mí también me parece. ¿Ya? Y entonces, que se luzca el plato con la cebollita, el culantro y el perejil, y el toronjil, perdón. Se me cruzaron las letras. Se me cruzaron, Gerdo, sí. Y espero, pues, que quien se le ponga a hacer, pues, entonces, le digo ahorita que aproveche. Cristina dice que va a hacer. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Es comida sumamente rápida, una sopita muy rápida y muy abrigadita, porque hay que servirle sumamente caliente. Por eso igual empezamos con el segmento de bachita, porque yo también quería cocinar algo muy simple, así como tan fácil, y la bachita te dice ta, ta, ta, y listo, así. Así se hace. Sí, ya. Y no, ya se imagina la comida. ¿Cuánto vieron porque usted es caldito de pollo aquí? Exacto, un pozolito rico, caliente. Súper rápido. Súper rápido, ¿no? Y muy feliz, porque yo, hablando de cocina, poniéndome, pues me siento muy feliz con la cocina. Gracias. Qué chévere, Bachita. Muchas gracias por estar nuevamente acompañándome. No se te olvide, cada 15 aquí, Bachita, por favor. Eso, gente. Así que muchísimas gracias también a Cristina, a Manuel y también a nuestra compañera de aquí. Y bueno, esto fue Pélame la naranja. ¡Ey! Vamos a una pausa. Pero no te despegues, sigue con nosotros. Y después de Pélame y Pélame. Y Pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue Pélame la naranja.